para mí eres la consentida. Que tu esposo me anda tanteando, que me quiere agarrar dormido, que me encuentre si ya me toca, mientras sueño y duerma contigo. Saboreando el amor del bueno, a que fresca es la agua del río, que sabroso el bocado ajeno. La casada que busca amores y que sale con su querido, en su casa no tiene de su marido. Vente prieta a vivir conmigo, sabes bien que no soy celoso, mientras pueda brindarte dicha, ay, mañana te vas con otro. Es la historia de una casada, estos versos que estoy cantando, no les voy a decir su nombre, desde aquí yo la estoy mirando. Cuando estaba yo chiquito, me decías, ay, niñito, qué chulito estás, tendrás muchas novias cuando tú crezcas. Me llevabas a la escuela agarrado de la mano, me acordabas con cariño de levantarme temprano, me decías, chiquitito, qué chulito estás, tendrás muchas novias cuando tú crezcas. Yo a mis padres que eras muy buena conmigo, y cuando me daba frío me tapabas con tu abrigo, me decías, ay, niñito, qué chulito estás, tendrás muchas novias cuando tú crezcas. Besabas mis cachetitos, me decías, ay, niñito, qué chulito estás, tendrás muchas novias cuando tú crezcas. Ya se pasaron los años y ya soy un hombre grande, y no sé cómo decirte que vengas a acariciarme. Qué chulita estás, qué chulita estás. Ya soy hombrecito, qué chulita estás.